ser, sino de libertad y sol. Nos mantendremos unidos en vida y muerte, lo que siempre deseamos vendrá. Porque siguen dudando, vendrá la victoria, aún vive en nuestra sangre alemana. Pueblo a las almas, pueblo a las almas. Muchos años a la deriva el pueblo fue esclavizado y traicionado. Los judíos traidores se aprovecharon e inventaron victimizaciones. Nacido del pueblo ha surgido un líder dando fe y esperanza a Alemania. Ahora despierta, enlístate alemán, vamos rumbo hacia la victoria. Libres somos y libres hay que continuar, gallardos, valientes, preparados. Apretamos los puños y nunca.